Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 19. ¿Qué es la cifra de Billionaire? La figura de Blaise de Billionaire. Blaise de Billionaire fue un criptógrafo, químico y diplomático francés que nace en 1523 y fallece en 1596. En su libro Tratado de las cifras y maneras secretas de escribir, publicado en 1586, describe de una forma detallada y estructurada la cifra polialfabética, basándose en trabajos previos de otros criptógrafos famosos como Alberti, Tritemius, Bellasso y De la Porta. Por este motivo, el sistema de cifra polialfabética más conocido y estudiado lleva su nombre. Para cifrar, utilizaba la tabla de Billionaire, que consiste en una matriz cuadrada con las n letras del alfabeto. En la primera fila se escribe el alfabeto de la A hasta la Z. En la segunda fila, el alfabeto desplazado un espacio a la izquierda. En la tercera fila, desplazado dos espacios y así sucesivamente hasta la última fila, en que el desplazamiento será igual a n-1. Cifrando con el método de Billionaire. El texto en claro y la clave se van leyendo letra a letra en la primera fila y primera columna respectivamente. La letra resultado de la intersección entre fila y columna en dicha tabla será el elemento cifrado. Así, si el mensaje es hermoso y la clave cielo, en la columna de la letra H del texto en claro se busca la intersección con la fila de la letra C de la clave, dando como resultado el criptograma J. A continuación, se repite el procedimiento con la letra E y la I, obteniendo la M, y así sucesivamente. Cuando la clave se termina al ser menor que el mensaje, esta se repite de forma cíclica, obteniéndose el criptograma. También podemos usar las matemáticas discretas para cifrar con el método de Billionaire. Para ello, sumamos módulo N cada letra del texto en claro con su correspondiente letra de la clave. Descifrando con el método de Billionaire. Para descifrar, simplemente se realiza el proceso inverso. Esto es, si el criptograma es JMVWDUW y conocemos la clave cielo, se busca en la fila de la primera letra de la clave C la letra J del criptograma. Hecho esto, nos posicionamos en esa columna y se lee la letra que aparece en la primera fila como texto en claro, en este caso la letra H. Este proceso se realiza para cada una de las letras del criptograma con su correspondiente letra de la clave, obteniendo hermoso. Para descifrar usando matemáticas discretas, usamos la misma operación que en la cifra, pero en vez de sumar el valor del código de la letra de la clave al de la letra en claro, se restará, puesto que es la operación inversa, dentro del cuerpo. ¿Una cifra indescifrable? La cifra polialfabética destruye la relación directa proporcional que se observaba en la cifra monoalfabética entre el texto en claro y el criptograma. Si se usa una clave con varios alfabetos diferentes, como podría ser murciélago, muchas letras del criptograma tendrán una frecuencia similar y por lo tanto no tiene sentido ahora intentar un ataque mediante análisis de frecuencias en la forma en que venía haciéndose con los sistemas monoalfabéticos. Para aumentar la fortaleza al criptoanálisis, se puede usar una variante de Billionaire conocida como autoclave. En ella se escribe la clave como siempre, pero cuando se usa la última letra de esa clave, se continúa usando como clave el propio mensaje desde su inicio. En este caso, al no repetirse la clave, esta deja de ser cíclica. También puede utilizarse como clave otro texto de igual o mayor longitud que la del mensaje. El cifrado de Billionaire y sus variantes resistieron casi 300 años al criptoanálisis y por eso se les llamó la cifra indescifrable. Pero en 1854 el matemático inglés Charles Babbage rompe la cifra. En realidad rompe la autoclave, aunque no hace público su trabajo. Años más tarde, en 1863, el militar alemán Friedrich Kaczynski hace público un método para el criptoanálisis del sistema de Billionaire, haciendo uso de la redundancia del lenguaje y se rompe definitivamente la fortaleza de esta cifra. Madrid, diciembre de 2014, con el patrocinio de Talentum Startups.